Pues realmente todo el daño que le han causado al país. La verdad es bastante fuerte. Entonces, pues parece que el malestar en el poli pues va a continuar. ¿Sí? Y posiblemente pues sigamos teniendo pues sin solución este problema. Pues yo les diría a nuestros amigos del poli, pues ánimo, no se nos rajen, no se nos achicopalen, van a tener que seguir luchando. Miren, es general, en todo el país, desde que nos impusieron al Fecalín, Chapelén Fecalín, sí, en el 2006, sabíamos que esta lucha no iba a ser sencilla, ¿no? Sabíamos que esta situación no la íbamos a resolver en dos patadas. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón. ¿Sí me entienden? Entonces, pues es necesario comprender que vamos a tener que seguir por mucho tiempo, quizás, estar batallando, ¿no? Y teniendo que ir teniendo estrategias. Tenemos que ir teniendo estrategias para ir limpiando la casa. Porque no solo es de quedar en algún lugar o de poder garantizar lo que, pues por lo cual todo el mundo se vende, garantizar en la chuleta, ¿no? No, no vamos por eso. Tenemos que ir viendo la manera de proteger lo ganado a través de muy buenas estrategias. Pues, adelante, amigos politécnicos, no se achicopalen. Yo realmente desconozco a este Fasnacht, y la verdad es que, pues, Enrique Fernández Fasnacht, no sé quién sea. En los comentarios que les he dicho, he dicho, por aquí en este subprograma, han sido porque hay una publicación muy interesante que pueden ver ustedes en la revista Proceso. ¿Sí? Bueno. Antes de continuar, amigos, pues vamos a poner un pequeño corte musical y regresamos con ustedes. Bueno, pues sí, amigos, continuando aquí con su programa Fuego Lento, pues casi casi un flash de última hora, lo que nos acaba de llegar por ahí es la noticia que están pegando actualmente en proceso, el nuevo audio, funcionario queretano ordena tenderle la cama a diputados del PAN. Ajá. Bueno, miren, de hecho, no estoy muy enterado, estoy viviendo prácticamente, bueno, estoy trabajando en Querétaro, y nos estamos encontrando que, bueno, al menos los comentarios de cierta gente que se escucha allá en Querétaro es que, pues en realidad, no solo a los diputados, sino también a un gobierno panista para el final del gobierno que está actualmente en Querétaro, de Calzada, que es de origen priista. Y bueno, la situación es que, pues ya salieron por ahí unos audios, y quiero, pues, no deleitarlos, ¿no? Porque esto no es un deleite. Es una pinche vergüenza, pero bueno. Vamos, les voy a poner el audio de este audio que se filtró de estos funcionarios, que se entiende que en un lado... Perdón, por ahí así como que se nos andaba cayendo la conexión, pero parece que todavía estamos. Entonces les decía que del otro lado parece que es Sergio Venegas del diario Plaza de Armas, ¿no? Entonces, escuchen ustedes el audio y ya ustedes dirán. Se los pongo. Hola, Sergio. Hola. A ver, me ocurre algo, güey. ¿Por qué les va haciendo la camisa? Es decir, que si no hay algún reporte en el ingreso a pensar la Corea, Arano, ha bajado lo mismo, güey. Ellos han rechazado viajes de estilo Congreso. Claro. ¿Quién estaba, eh? Porque yo nada soy cuajor. Los que estoy diciendo, güey. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pero esas son los que tenemos, que la está esperando Alejandro Delgado. Entonces no podemos decidir a Alejandro Delgado para que güey siga sonando copias. Claro. Pero las que ha mirado nada más lees que Juan Luis. Y ya nos devoró y hay otros tres. Soy, pero yo tengo un testimonio de campo de este cano cuando de platismo, un cuerpo panísimo lo tenía para analizar cosas. Lo que voy a buscar ahora es que salió un periódico de aquella fe. Órale, yo lo mando y ahí manda algo porque no con luz, ¿no? Y yo ahorita te armo algo. Órale. Déjame ver si salió un periódico, pero esa declaración de cano ya tengo. Órale. O el, hay que hacer un video, ¿no? Sí. Y es, pero ¿quién es la camisa? ¿Quién es el rodeaje? La final, es decir, no, por decir, no, el año pasado, del 28 al 1 de diciembre, se fueron a Cancún. ¿28 de noviembre? Al 1 de diciembre, y volan de aquí, enseñada. Y hay un audio de Borja, donde está platicando con una vieja. ¿Para qué tienes uno? Órale, gracias. Pues, ¿cómo ven, amigos? Pues, así se las gastan estos cuates. No. Tremendo, No, y no es la primera vez. El gobierno de Querétaro, a pesar de que Querétaro, podríamos decir que es uno de los municipios más pujantes ahorita actualmente en el país, en el que actualmente, sí, se lo reconocemos, la violencia no tiene los mismos picos que en otros lugares. Por ejemplo, aquí en Ciudad Victoria, pues quién no sabe que está bien cabrón el asunto. Los que estamos aquí, los que tenemos conocidos aquí, amigos aquí, pues obvio, ¿no? Estamos enterados de un sinnúmero de cosas que también ocurren en otras ciudades de la República, ¿sí? Esto no me dejarán mentir ustedes, queridos amigos, que pueda estar ocurriendo en otros estados de este país, ¿sí? Y que esté igual o quizás hasta más pesado que aquí, ¿no? En Tamaulipas. Pero Querétaro sí, de hecho, puedo decir que hasta cierto punto no está el nivel tan grotesco, ¿sí?, como en otros lugares. Y bueno, es clima muy, muy padre de la ciudad de Querétaro. La infraestructura está todo lo que da. Obviamente habría que ver a quién le están dando los contratos, ¿no? Porque ya se imaginarán, ¿no? Pues, y hablando de contratos, pues sale de nuevo los escándalos. Pues ahora, no solo con la casita blanca, que están muy buenos los memes. No. Están para zurrarse de la risa, ¿eh? Me cae de amar. No tienen madre, de verdad. Estos políticos en este país, porque, pues sí, podemos decir que nada más Peña, ¿no? La gran mayoría. Mucha gente no se enteró que Calderón casi compró la manzana completa de allá donde vivía. No sé de cuál casa, ¿no? De hecho, lo llegué a ver en una portada en la revista Proceso. Y ellos pusieron la documentación donde señalaban la notaría y todos esos documentos que se usan para comprar propiedades, y Proceso los exhibió. O sea, no es el primero ni el último, ¿no? Y no, por supuesto que no los justifico, pero sí digo que la gran mayoría son una bola de lacras. Nomás llegan al poder y a ver qué se llevan, o sea, así están de hambriados, dan pena. Das pena, Nieto, pero bueno. Y les decía, en relación a los amigochos que salen beneficiados y a la infraestructura. Pero bueno, les comentaba, Querétaro, pues hasta cierto punto está bien. Claro. Posiblemente en algún momento se vaya a descomponer, ¿no? Porque, pues esta situación es general. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos experimentando. Y pues ya prácticamente ninguna ciudad de la República puede decirse libre de todo este tipo de cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero bueno, les decía de los beneficios de los contratos a los amigochos. Y un escándalo más es el otro tren de la corrupción, México-Toluca. Y nada más y nada menos que Grupo ICA y alguien relacionado, muy relacionado con el Grupo Atlacomulco, al cual el gobierno de, perdón ustedes, el gobierno de Calderón, pues no le pudo hacer nada a esta persona. Han. No. ¿Sí? Nada más ni nada menos. Resulta que los beneficiarios del tren interurbano México-Toluca se las va a llevar un político que está muy quemado. Perteneciente, pues, a sobre todo allá en Tijuana, muy conocido, ¿sí? La familia Han Rong. Y los supuestos ganadores de este tren México-Toluca, pues se la dieron a la peninsular propiedad de la familia Han Rong, integrante del grupo Atlacomulco, y a la española OHL, en la que tiene inversiones algunos empresarios mexiquenses pertenecientes al mismo grupo político empresarial. También va a participar ICA, ¿verdad? Y pues por ahí se habla de un fallo acordado de antemano. No, pues ellos vinieron a servirse con la cuchara grande. Eso es más que obvio, ¿no? Si yo, a lo mejor me haría un poco el güey si yo fuera amante de las telenovelas y los éxitos de la señora esta, que dice que con los contratos de Televisa agarró la suficiente lana como para comprar una casa de 7 millones de dólares, ¿no? No, pues los memes están al puro pedo, ¿no? Sale una escena donde están varios artistas del hollywoodenses corriendo y con letras grandes, no hombre, ya, nos vamos a trabajar a México, ¿no? Y perdón que me dé risa, por supuesto, no es, esto no se es de risa, ¿no? Pero pues ya no saben ni qué hacer uno, pinche. O sea, o nos reímos o lloramos. Mejor nos reímos, ¿no? Sí. La verdad. O reímos o lloramos. No, hombre. Está como las películas de esta de La Ley de Herodes, Infierno. Si ustedes se dan cuenta, como que el mexicano es así como que de humor negro, ¿no? La de esta película, la de la dictadura perfecta. O sea, la verdad, mucha gente se estaba riendo. Al menos esas películas. La que más me impactó, pues obviamente, rodeado aquí en Ciudad de Victoria de ese tipo de situaciones en las que, como en forma de parodia, se mencionaron en la, o se representaron en la película El Infierno, pues la verdad, al principio, yo no tuve estómago para seguir viendo esa película. Pero, pues analizando lo que está ocurriendo, o cómo el director trató este tipo de película, pues simplemente le puso un toque humorístico a una realidad. Y lo mismo es con La Dictadura Perfecta, a final de cuentas. Y pues, a veces, yo creo que como mexicano, y muchos estarán de acuerdo conmigo, pues, con todo este desmadre, ya no sabemos si reímos o lloramos. ¿Sí? Y pues ya nada más nos queda reír, ¿verdad? Que no nos roben la risa, chica. Pero bueno. Entonces, pues sí, amigos, así. O sea, pues fíjense, estoy viendo una foto que están pegando en el internet, en las redes sociales especialmente, donde se ve este comando con número, pues supongo de control interno del ejército 1502319, ¿sí? Llevando personas vestidas de civil con este tipo de sudaderas comunes que traen su propia gorra. Y un ciudadano que logró captar esto, se entiende que iba en su carro y vio el comando este con estas personas y le llamó la atención. Obviamente, casi todos estábamos enterados de las manifestaciones que se esperaban o estas marchas que se esperaban en el Distrito Federal, ¿no? A causa de, pues, el justo reclamo de justicia por el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y bueno, va un tipo igualito, si no es que es el mismo, aunque ya saben que las cámaras cambian un poco, cada una, dependiendo el tipo de celular del que hayan tomado, modifica un poco la los colores, ¿no? Pero pues sí, es un pantalón de mezclilla, una sudadera así gris color rata con la gorra o con la caperuza, como le quieran decir. Y este tipo va sentado en ese comando. Más adelante en las fotos que están subiendo los diferentes medios en el país, que están reportando lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en esta marcha, está el mismo tipo o un tipo muy, muy parecido al que va en este comando, con una bomba molotov en las manos, lanzándola contra los granaderos. Entonces, esta situación, queridos amigos, pues ya no nos sorprende, no nos podemos hacer los sorprendidos de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque precisamente se está queriendo sabotear por medio del Estado. Y pues sería una pregunta verdaderamente muy, pues muy suspicaz que se le hiciera a Peña Nieto, diciéndole, bueno, ¿y qué pedo con esta gente que anda haciendo desmanes en las diferentes manifestaciones que tienen un origen pacífico, personas que son verdaderos ciudadanos, y estos cuates, dizque anarquistas o lo que ustedes quieran y manden, como le digan a esa bola de cabrones, se pertrechen detrás de los grupos de seguridad, ¿no? Los granaderos, la policía, incluso ahora este güey que va trepado en un vehículo del ejército. Bueno, pues qué rollo, ¿no? ¿Qué asunto con él? Y a mí me gustaría que Peña Nieto, en vez de andar inventando chingaderas, ¿sí?, de que hay un complot contra contra el Estado y contra el proyecto. ¿Cuál pinche proyecto? El proyecto de rompernos la madre a todos los mexicanos. Pero la verdad es sería interesante que contestara el cabrón, pues, ¿sabes qué? ¿Y esto qué? ¿Por qué infiltras gente? O sea, y luego dices que nosotros queremos reventar este país. Vaya, que no se haga pendejo, ¿verdad? Pero bueno, caray, pues así está. Pues el supuesto complot no es del pueblo o de la sociedad hacia este pinche gobierno. Ojalá y así fuera. Es de este pinche gobierno, de este proyecto, supuesto proyecto de nación, sí, construida sobre los lomos de la gente para beneficiar a una bola de corruptos, zánganos y perversos, sí, y no necesariamente para favorecer a nuestro país. Y lo peor es que es encima de los hombros del pueblo. Y para que ellos se anden dando la gran vida y para que las chiquillas de estos cabrones anden diciéndole bola de nacos, pobres, proles y jodidos envidiosos, ¿no? No, si no es envidia. A mí no me da envidia lo que tienen estos pendejos, ¿verdad? Porque primero es mala vida. Yo qué envidia le voy a tener a eso, ¿sí? Sino que el detalle es que se estén dando la buena vida con recursos que pueden servir verdaderamente para resolver los problemas de este país. Pero pues llegan con la intención de no hacerlo. Y no van a resolver ni mal, ¿verdad? bueno, pues continuando con esto, siguen los memes a todo lo que... No, pues está la Verónica Castro, así como que hablando por un teléfono, y dice, Emilio, no me salen las cuentas. Entonces la Anaí va a comprar una casa como de 15 millones. 15 millones de dólares, ¿o qué pedo? ¿Sí? O sea, pues que nos digan, ¿no? Es que de veras es algo verdaderamente patético. Y que salgan a defender el honor de su familia a nivel nacional, patético, de lo más patético que puede haber en este pinche mundo. Lo acaba de hacer esta señora, pues esposa de un presidente, una artista. Y cree que nos van a... No, pues, obviamente a mucha gente sí le ha de haber roto el corazón, ¿no? Pues al fin y al cabo, es artista. Y lo más seguro es que esté actuando. Ya nada más le faltaron los violines, ¿no? Hijos, ¿no? Yo no había visto el reportaje hasta hace unas horas atrás. O el mensaje a nivel nacional para justificar la casa. Mi pregunta es que, ¿verdaderamente esta gente cree que somos tan pendejos para creernos eso? Bueno, a lo mejor yo creo que sí hay gente que se traga ese pinche cuento. Pero la verdad, no, ha de ser gente, pero súper tapada, ¿no? La verdad, tapada, más una tapia, chingada. O sea, ¿dónde? ¿Dónde cabe creerle toda esa bola de disparates que salió a decir esta señora a nivel nacional? No, de veras. Es el colmo del cinismo, del descaro y de la poca madre que hay en la clase política de este país y todos los que se rodean de ella. Aquí no somos políticos, estamos politizados, que es muy diferente y que siento, bajo mi humilde perspectiva, que todos los mexicanos deberíamos estar politizados. Pero claro, mucha gente está educada, pues, por un pinche spot de 10 segundos en la tele. O porque oyen a necio como el Mario Betotas, o el extinto de los medios Pedro Lambis de Con, y puedo enumerar muchos otros. Obviamente, pues ya también lo que se está pidiendo, más que por escándalos, más porque el Pedro Lambis se haya vuelto panista, es porque pues también los medios necesitan sangre nueva. ¿Por qué? Porque pues sí hay gente que los escucha, pero ya de determinada edad. Y ya estas gentes que tienen muchos años, ya los jóvenes ya no se identifican con ellos. Entonces, lo más seguro es que ya no les está resultando como ellos creían. Obviamente, muchas cosas más de por medio, como el internet, las redes sociales y todo esto. Pero en realidad, pues, este tipo de arcaicos, jilguerillos gubernamentales, ¿no? Pues ahora sí que mercenarios de la información, pues no llegan ya los jóvenes por estar tan arraigados ahí. Otra, pues simplemente esa es una. Y otro, es que también, pues, hasta cierto punto, pues, las redes sociales, el internet, se ha vuelto una herramienta que es más popular en la gente joven que en la gente adulta. Y pues están viendo que pues no están ganando, por así decir, este tipo de audiencias. Y pues gente como estas, ojalá pronto ya se vaya el Oscar Mario Betotas, ¿sí? Y otros más que ya se han ido. Claro, van a poner a güeyes de la misma calaña, y si no es que peores, es obvio, ¿no? Pero por lo menos ya para no oírlos, ¿no? Ya quiero ver la cara de decepción que después de haberse servido tanto al sistema, aunque se vayan con su varito, se van a tener que también con la cola entre las patas como un perro apaleado, ¿no? Y ojalá, pues no es mala leche, pero pues ojalá sí ya nos volvamos a saber de ellos al menos para estarlos oyendo en cadena nacional. Yo sé que muchos jóvenes pues también no están tanto piles y pues gente como Carmen Aristegui, pues al menos por la actitud tan profesional que ha tenido la licenciada Carmen Aristegui, es obvio que eso le ha dado mucha credibilidad, ¿no? Y que pues sí se entendió el mensaje de la primera dama y también del vocero o de la persona esta que entrevistó Carmen Aristegui, aludiendo a que el, digamos, exponer el asunto, ventanear el asunto de la Casa Blanca, pues supuestamente para ellos lo han querido manejar como un acto de mala leche por parte de la periodista, pero pues nada que ver. Nada que ver. Sí. Y la verdad, hasta ahorita hemos oído en relación a esta casa justificaciones inverosímiles, patito, y yo creo que ni infantiles siquiera llegan a ser. Bueno, amigos, pues así estamos. Así está la cosa, ¿no? Y pues, caray, otra noticia más, antes ya casi se nos acaba el tiempo, pero pues busqué las noticias, digamos, que interesan. Hay más, por supuesto, yo lo sé, pero posiblemente ya están siendo tratadas en otros medios o con otros amigos de aquí de FENCAC.org. Sin embargo, me llamó también la atención otro mensaje en relación a un profesor, Gustavo Adolfo López Ortega, y que es dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria, el FIR. Acaba de pedir asilo político a países latinoamericanos como Cuba o Venezuela y de la Unión Europea, luego de que el CISEN publicó un documento donde se le intenta vincular a este profesor con el EPR, o sea, para los que nos oyen de otro lugar, el Ejército Popular Revolucionario, ¿no? Y dice, en las declaraciones a un diario oaxaqueño, López Ortega, miembro de la sección 22, afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, con C, dijo, ah sí, por si no saben algunos, hay CENTE con S, ¿sí? Bueno, dijo que inició el proceso de asilo político en el extranjero después de que la Procuraduría General de la República, la PGR, y del Estado, PGJE, determinaron que no existen vínculos legales que lo liguen a alguna averiguación. Asimismo, adelantó que demandará penalmente al gobierno federal por la persecución en su contra, la cual viola todas las garantías a los derechos humanos. De ser aceptada la petición de asilo en el caso de López Ortega, se sumaría al de Juan Sosa Maldonado, o sea que no es el primero, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, la OPIS, quien se encuentra refugiado junto con su familia en un país de la Unión Europea, luego de sufrir un atentado en el 2013. No, pues, de hecho, es curioso cómo la ultraderecha quiere volverse a colocar a través del PAN en el gobierno federal. No justificó el PRI tampoco, lo vuelvo a repetir. Pero, pues, en el sexenio de Calderón se me hace extraño que no se mencionaron mucho los asesinatos que hubo sobre muchos activistas y defensores de derechos humanos en el sexenio de Calderón. No les puedo dar nombres porque no me los grabé, pero los recuerdo claramente haber leído esas notas que no fueron de primer nivel, que no salieron en primeras planas, sino que andaban perdidas por ahí en los diferentes medios electrónicos e impresos, perdidas por ahí en su contenido, pero no fueron de las principales, pero igual ocurrieron, y muchas, ¿sí? Y pues esta persecución, pues bueno, al rato van a salir que pertenecemos a determinado movimiento de este tipo, ¿no? Cuando pues, apenas uno le alcanza para sacar el chivo, ¿no? Y poder comer, digamos, hasta cierto punto decente y pagar las rentas, pagar las cuentas, ¿no? Para que luego te vayan a querer vincular con grupos de fregadera y media, de violencia y de todo esto, ¿no? Narco o de guerrilla, ¿no? Porque, pues, así como van, pues ya no saben ni qué hacer también. El gobierno está de a tiro pa'l perro, ¿no? Y como, pues, en cierta forma, somos activistas. Y si estamos aquí en este tipo de medios es precisamente por eso. Porque no estamos de acuerdo con lo que se está ocurriendo en este país. Y porque no tenemos voz en otro tipo de medios que pudieran ser los comerciales. Porque no vamos a arrastrar una bola de propaganda patito exaltando ciertas cosas que ni siquiera contienen los productos que se anuncian en ese tipo de comerciales, pero bueno, así está la cosa. Miren, encarcelado en la década de los 90 por supuestamente pertenecer a la EPR, Sosa Maldonado explicó que se encuentra en el extranjero al lado de su esposo Leonor Jiménez Castellanos, bajo la protección de la sección española de Amnistía Internacional. Desde octubre pasado, luego de que la revista Proceso publicó un informe de inteligencia federal en que se enlistan al menos 11 grupos detrás de las protestas por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, varios de ellos supuestamente vinculados con el EPR, López Ortega negó algún vínculo orgánico con esa guerrilla. Oh, pues, obviamente, se está tratando de calmar esto, violando, como siempre, los derechos humanos de las personas, lastimando, agrediendo, sobre todo a los defensores de estos derechos y a los activistas. Y esto, pues, es un ejemplo. Bueno, amigos, pues miren, el tiempo se nos ha agotado prácticamente. Voy a pasar los micrófonos. No sé si va a ser un programa en vivo o no. De hecho, tengo rato que no he visto aquí a nuestro querido amigo Pastor. Pero pues desde aquí, pues le mandamos un afectuoso y cordial saludo. Y pues, querido amigo Pastor, pues vaya por donde estés, pues de aquí desde A Fuego Lento te enviamos un saludo. Y bueno, pues pues como no sé si es en vivo o no, o es una grabación, de todas maneras yo los invito a que se queden con nosotros y sigan con la programación del FENCAE.org. Ay, cómo se me traba la lengua últimamente. Entonces, yo no me despido, sino que les agradezco su atención y los espero, por supuesto, el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en un programa más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y me despido deseándole muy buenas noches y que su merienda esté muy sabrosa. Gracias, amigos. Entrego.